Y a nosotros, con tus ojos miopes, azules intensos, fuiste desde entonces el hermano, terco, indeclinable, sempiterno. Fuiste mecanógrafo, hormiga, martillo, y al día siguiente de nuestro encuentro. Me pareció interesantísimo la intervención y el duple que se hizo con Iván, que haya aceptado de impulsar la propuesta esta, que el 16 de julio los uruguayos homenajeemos a los combatientes internacionalistas, más a aquellos que cayeron en combate, en un día como hoy, a tres días también del triunfo sandinista, el 19, recordar a todos los compañeros que de una manera u otra fueron cayendo, recientemente, bueno, el caso de Pedrito, como también fueron otros compañeros, tanto el Genaro, el Carlito, el Nicola, el Flaco César, todos son, los recordamos en estos días. Y no me queda más nada que decir que un mensaje a nuestros jóvenes, porque decimos de todo esto, ¿qué le podemos decir a nuestros jóvenes? No le decimos que hagan la guerra. Lo que decimos es que en cada lugar que se encuentren, tanto sea en el Uruguay como en cualquier parte del mundo, levanten su puño de lucha contra el imperialismo y que no se arrepientan de seguir luchando por la liberación nacional y el socialismo. Muy bien. Hay un montón de mensajes queremos que vos escuches también. Dice Gustavo López, excelente y necesario programa. Un fuerte abrazo a esos ejemplares compañeros. Estuve en Nicaragua en el 89. El ejemplo del meme estaba presente en las jóvenes generaciones de luchadores. Yo ya era un joven militante, pero la experiencia en Nicaragua cambió mi vida. Fue en esas montañas donde terminé de definir que hay que consagrar la vida a la lucha. Gracias, compañeros, y disculpen por lo largo, ¿no? Al contrario, está muy bueno. Jorge Bonaldi dice, sí, comunistas eran los de antes, dice Bonaldi, que siempre con la palabra internacionalista a flor de labios, internacionalismo a flor de labios. ¿Te imaginás al Che laburando en una agencia de publicidad? Dice el cantor, el músico Jorge Bonaldi. Hay un mensaje también de Graciela Stolovich. Mi saludo emotivo al camarada, quien militó junto a su padre Alberto y lo cuidó cuando fue operado en clandestinidad y más, y después de la dictadura en charlas en la Casa de la Teja. Bueno, sí, acá tengo más mensaje. Lo que decíamos de los que están escribiendo, que están viendo la entrevista, claro. Aparicio en YouTube, Javier Viera dice, hay una canción histórica de Carlos Mejía Godoy que explicaba el funcionamiento del FAL, del fusil automático liviano, ¿no? Para entrenar al ejército sandinista. Un abrazo grande a los compañeros, un ejemplo para la humanidad, dice Javier. Mario Mesa desde Las Piedras dice, un gran programa sin dudas, un gran saludo para todos. Gerardo dice que es hincha de Rampla, firma así, Gerardo, Club Rampla Juniors, saludos a los compañeros. Y vamos a escuchar unos mensajes en audio que nos mandaba la profesora Cristina Carrera en este caso. En el homenaje al compañero Meme Sergio El Tesor, caído en combate en Nicaragua. Y primero quería hacer un reconocimiento a los compañeros participantes que llevaron a la práctica el internacionalismo y creo que eso es muy importante destacar. Entonces, un gran reconocimiento a ellos. Lo que quería decir, digamos, es una pregunta opinión. La revolución sandinista es, como toda experiencia histórica, es muy importante analizar, es como también todo proceso histórico es particular y es único, a la vez se pueden sacar siempre enseñanzas, sobre todo en este caso, que es una revolución en nuestro continente. Creo que hay elementos de la revolución sandinista que significaron obstáculos. Yo voy a destacar dos. Uno es que la revolución sandinista fue una revolución antisomocista y no pudo transformarse de revolución antisomocista en revolución socialista. porque fue, digamos, una limitación en la medida que tuvo una alianza con la burguesía no somocista. Y eso creo que significó una gran limitación de la Revolución Sandinista. A la vez, la participación, digamos, en la dirección del Frente Sandinista, en las tres tendencias, una de ellas era socialdemócrata, la tercerista, a la que pertenecía Daniel Ortega. Y esa tendencia socialdemócrata al interior del Frente Sandinista tuvo peso y responsabilidad. Podía no haber sido más que, digamos, una figura el hecho de haber puesto a Daniel Ortega como presidente, pero el peso creo que también marcó lo que puede haber sido el devenir de la Revolución Sandinista. Y ese peso que se da a nivel interno del Frente Sandinista también se da como presión de la socialdemocracia internacional. Entonces, estos dos elementos creo que fueron obstáculos para que de una revolución antisomocista se pasara a una revolución socialista. Y esa es un poco lo que yo quería decir como pregunta opinión, porque en definitiva es una opinión, pero a la vez me gustaría saber lo que plantean o lo que piensan respecto al tema los compañeros que están ahí presentes. Bueno, por ahí estaba, creo que había un agregado, pero para resumir el aporte que hacía esta oyente, la profesora Cristina Carrera, ya viniendo un poco a lo que fue después, ¿no? Claro. El homenaje hoy era a los compañeros que estuvieron allí, ¿no? Y en la fecha del meme al tesor. Nosotros, el profeso, dejamos fuera todo lo que sea... Lo que pasó después. Lo que pasó, y si el partido este, si el otro, y si el Yo frente, que, y si Arquero. Porque llevaría otras varias horas. Esta experiencia que está, algunos compañeros han sacado libros, otros han dado conferencias, va más allá de las banderías políticas, de la divisa. Solamente que mientras esté del campo popular y contra el imperialismo, alcanza y sobra. Después el sello que le podamos poner de tal o cual, eso se llama caudillismo, y el caudillismo fue un mal muy muy tenebroso para la izquierda uruguaya, y hay que dejarse de caudillismo y pensar más en seguir las ideas, que siguen siendo las mismas. Por eso yo, el mensaje a los jóvenes era: la lucha por la liberación nacional y el socialismo sigue siendo el mismo, adecuarlo al momento histórico que nos toca vivir, y más nada, sin nombre y apellido. Ahí está. Y el tema que plantea Cristina queda como tema para, claro, otro programa, para otra vez. No es que no duda. Sea importante, no, vaya importante. Si lo será, ¿no? Porque... Además, siempre uno cuando ve, habla de esas cosas, y bueno, ¿y qué pasó después? Y pero todo eso lo que va se a ser jugó. Otro programa. Pero yo quería también preguntarte, nos quedan algunos minutos todavía, que a veces esa experiencia de ustedes, de estar en el combate directo, ¿no? De estar en una acción militar, además, se tiende a crear una figura romántica, o que fuera una clase especial de hombres, ¿no? Que distinta al normal de la gente. ¿Cuánto es así? ¿Cuánto no es así? ¿Por dónde pasa el decidirse a ser protagonista de esos hechos que a la distancia se ven como algo tan tan tan duro y tan fuera de lo normal, ¿no? De lo común? No es así. No se crea con el haber ido al combate ni el haber dado el paso a ir a luchar por otro pueblo. No te vacunás de héroe, ni de mártir, ni de heroína. En definitiva, no hiciste más que cumplir con tu responsabilidad como revolucionario de ir a dar una mano. Y probarnos, nos probamos todos los días. Todos los días nos hacemos autocrítica, todos los días nos hacemos congresos, y tratamos de ser todos los días un poquito mejor. Pero el haber estado en esta experiencia, lo único que nos da es la experiencia, y la tenemos que transmitir. Y hablábamos también, hay que mencionarlo, que había y convivieron con internacionalistas de otros países latinoamericanos también, ¿no? Sí, cabe destacar que estando ya en medio del combate se forma la Brigada Simón Bolívar. Uh-huh. Y justamente el nombre de Simón Bolívar abarcaba a todos los latinoamericanos que estábamos dando una mano en Nicaragua. Habían compañeros del Partido Socialista Chileno, del MIR chileno, compañeros argentinos que después estuvieron en la acción que ajustició a Somoza, en Asunción del Paraguay, compañeros venezolanos, compañeros panameños, compañeros salvadoreños, que no le preguntábamos la nacionalidad, era espalda con espalda, claro. Y hasta intercambiábamos el gallo pinto con las tortillas de maíz. Uh-huh. Era la única diferencia, y nosotros deseando comernos un asado. Esa era la diferencia. Que estaba difícil, ¿no? Para diferencia comer culinaria. Claro. Pero claro, todos esos compañeros conformamos la brigada Simón Bolívar. ¿Pero todos peleaban con nicaragüenses también o estaban separados, digamos? Estábamos bajo las órdenes del Frente Sandinista, y se nos sumaban a nuestra estructura combatientes internacionalistas y sandinistas del norte, de León, de Matagalpa, de Estelí, que estaban en el exilio, entraron por Costa Rica y se sumaban como infantería a nuestra posición. Uh-huh. Y claro, ustedes mencionaban, porque a veces uno no piensa en eso, cuando se da el triunfo, las cámaras, la atención va a Managua, como pasó con La Habana, pero a muchos les toca el papel de estar asegurando el terreno en toda la extensión de un país. A ustedes les tocó eso también. A un grupo de nosotros, junto con Pedro y otro grupo de compañeros más, Fabio y Daniel y todo eso. Cuando veíamos que se iba la caravana para Managua, se nos caían las lágrimas. Claro. Pero después entendimos, y hoy, a 41 años, te puedo decir que me hubiese quedado toda la vida en la frontera como me quedé. Porque la experiencia esa que yo te contaba, y que el mismo Iván decía que él no tuvo tiempo, pues claro, Iván estaba en la primera línea de la infantería. Claro. Pero una vez que salieron para Managua, los que nos quedamos allí tuvimos que ser organizadores de esa reforma agraria incipiente que nosotros ni la teníamos clara para nosotros cómo era. Uh-huh. Y teníamos que decir, bueno, si vos tenés una vaca, faenala, compartila con el de frente, y aquel tiene tres racimos de plátano, repartí uno y medio con cada uno y aquel te va a dar arroz. Esa experiencia yo creo que es mucho más rica que apretar un gatillo. Uh-huh. Claro, porque es empezar la construcción concreta de por lo que se peleó, ¿no? Hay un mensaje que manda Quique Salari, que es un trabajador ferroviario. Dice: un saludo grande a los invitados de este ferroviario, arriba siempre Meme. Y él nos había mandado, cuando se enteró que se iba a hacer este programa, dice: no sé si sabían que Héctor Meme Altesor fue foguista. Siempre en los locales, cuando tenía que quedarse afuera, pasaba leyendo. Muy amigo de la Hormiga Devia y de Héctor Peña, todos del Partido Comunista. Te digo como información, dice Quique Salari, que ahora manda también su mensaje, ¿no? Su saludo para ahora. Hay otro mensaje por acá de alguien que no firma. Dice que también podríamos escuchar la canción Urgente por Nicaragua de Silvio. Y Aventura, nombres de quién fue el que dijo las cosas que nosotros leímos hoy, dijo: buen día, saludos a todos, quizás Erro o Selmar, y después, así como cerrando, Enrique Rodríguez. Seguimos pendiente con eso, ¿no? Sí. Otros mensajes de un oyente, Adrián de la Curva, dice: el Che, un revolucionario argentino, el Meme Altesor, el uruguayo en la lucha contra el fascismo y el capitalismo despiadado, hoy más que nunca con millones de pobres más por el virus. Que los políticos se dejen de cháchara como fórmula contra la pobreza, socialismo, redistribución, sacarle a los que más tienen para que no le falte lo básico a nadie. Viva la revolución socialista, abrazo grande, dice Adrián. Juan Carlos Vecino, uruguayo que vive en Brasil, desde allá manda un mensaje en audio. Excelente el homenaje al Meme, realmente. Yo me quedó una duda. La comandante Tele parece que dice, ¿no?, en el final ya casi de su mensaje: continuamos luchando contra esta dictadura. Es una duda, me quedó. Lo escuché al mensaje, me quedó esa duda. Juan Vecino, San Pablo, Brasil. Felicitaciones, compañeros, por el homenaje. Sí, efectivamente, la entonces comandante Dora María Téllez hoy está enfrentada al actual gobierno de Nicaragua. Algunos mensajes más. Rafaela de Paysandú dice: desde Paysandú, un saludo y reconocimiento al compañero Nelson Gutiérrez, quien sin titubear ni dudar fue partícipe del accionar internacionalista de la revolución sandinista, haya sido desde el lugar que fuera, él fue parte de aquel gran acontecimiento. Valoramos mucho el continuo trabajo y los valiosos aportes que continúa aún haciendo en cada charla o reunión en nuestra ciudad. Arriba los que luchan, abrazo, dice Rafaela. Mira. Había un saludo también de Porto Alegre, me parece, de una zona de Brasil. Hay un saludo de Cecilia que dice: un saludo lleno de admiración y agradecimiento al entrevistado y en él a todos los latinoamericanos que han acompañado las luchas de pueblos hermanos. Una globalización positiva y digna, no la actual que en general difunde lo malo y mata lo regional, lo autóctono. Creo recordar que el hijo del escritor y periodista Iber Conteris dio su vida por la lucha en El Salvador, murió muy joven, dice, y agradece que esto suma a la propuesta tuya, ¿no?, de declarar este día como el día del internacionalista, del militante internacionalista, ¿no?, del revolucionario internacionalista. Y había uno, Lourenzo Biancón, dice: buenos días desde Porto Alegre, lindo programa, memoria de momentos de lucha por justicia social a los pueblos. Saludos a todos, Lourenzo Biancón. Por acá tengo que hacer una pausa. Sí, hacemos una pausa. Tuvimos hace años, Ángeles, la visita acá del hijo del meme Altesor, de Diego Altesor. Es cierto. En el año 2013, está en la página web nuestra, estuvo conversando. Fue el 19 de julio, exacto, el día del aniversario de del triunfo de la revolución. En ese momento él tenía 29 años. Tuvo otra hija, ¿no?, Altesor, que fue que no la conoció. No la llegó a conocer. Hacemos la pausa. Porque hay un pedido, sí, que hubo hace un rato, y en esto de la memoria, llamó Alejandro, que es un oyente y un compañero de Toledo. Uh-huh. Y hoy es el cumpleaños de la hija de él, que cumple 11 años. Y se llama Victoria Fariana. Hace 11 años, cuando nació, los padres le pusieron Victoria Fariana. La hemos visto, todo un personaje, ¿no? ¿Sabe lo que es? Con 11 años, semejante personaje. Pero anda siempre atrás del padre, lo que hace el padre, ella lo ayuda, lo pincha para que haga más, cosas así. Así que nosotros con mucho gusto desde acá la saludamos, le deseamos feliz cumpleaños, que después nos mande un mensaje ella también sobre el cumpleaños, y el padre aprovechó para mandar saludos acá a los compañeros que estaban, y estaba, dice, prendido a la radio desde hace rato. Volveré a mi pueblo por aquel camino sembrado de ayeres, ranchos y dolor. Buscaré en los cerros y en los alambrados los viejos dolores que el tiempo dejó. Miraré que en todos los rostros hermanos vuelan mariposas libres como yo. Y cuando la cuesta me abrace a los ojos y miré tejados pintados de sol, el olor adobe sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. El olor adobe sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. Volveré a mi pueblo lleno de esperanza, con las manos grandes. Bueno, y todo este canto que tenían los nicaragüenses, qué impresionante que era, ¿eh? Los Mejía Godoy. Qué papel jugaban las canciones. Me acuerdo cuando vinieron el 85 acá, cuando volvió la democracia. Acá. Tengo la imagen, fui al aeropuerto cuando vinieron los comandantes sandinistas, pasaron rápido con un auto, rodeados con no sé qué eran, FAL, M16, no sé qué eran, y vinieron los Mejía Godoy, cantaron acá por 18 de julio en distintos escenarios, ¿no? Claro. Mi madre me contaba que cuando nos reencontramos acá en el 85, 86, que ese día era emocionante, ¿verdad? Claro. Estaba Silvio Rodríguez también. Los Mejía Godoy, Silvio Rodríguez, Pablo Milanes cantando. Claro. Todo eso, y que estaban alojados acá en el Columbia. Seguro. ¿Eh? Y el canto de ellos era en medio de la lucha, enseñaba a hacer cosas. Como una enseñanza. Era enseñanza, enseñaba a armar un. Desde manejar el falcón, como dijo. Sí. Hacer explosivos, claro. Hacer de comer. Gallo Pinto famoso, ese, los frijolitos, yo pensaba, claro. Gallo Pinto debe ser un gallo hervido. No, son frijoles. El gallo no estaba. No ve carne ni por gusto. Claro. Digamos también de esa época, que sí. Te arrimes un poquito al micrófono, dicen, que fue una revolución que enseñó a leer y escribir a miles que no sabían, que dio de comer, que repartió tierras, que también hizo avanzar la vida de mucha gente, apa, ¿no? Es que creo que la alfabetización ha sido bandera de lucha de todas las revoluciones del mundo, como una de las primeras. Porque es como dijo Martí, ser culto para ser libre, ¿no? Si vos no partís de educar al pueblo, después todo lo que venga por delante, si el pueblo no lo comprende, no te acompaña. Entonces la alfabetización era fundamental. Pero en esos mensajes educaban, claro que sí. Que hoy, con la gran problemática que vive Nicaragua, tanto difiere a aquello, a aquellas canciones que se cantaban en su momento, ¿no? Que hay muchas cosas para cuestionarle al actual gobierno de Daniel Ortega, ¿no? ¿Qué te sorprendió, ya terminando, de ese pueblo? ¿Qué impresión tuviste saliendo ya de los momentos del combate? Una población joven, ¿no? Por lo que hemos visto, mucho más que en los porcentajes que conocemos los uruguayos de repente. ¿Qué cosas te impactaron de ese pueblo? Muy joven, un pueblo jovencísimo con respecto a otros pueblos de América Latina, y nosotros, por supuesto, ¿no? Que somos medio viejotes. Pero la humildad de ese pueblo. La humildad de ese pueblo, que muchas veces los rioplatenses somos medio orgullosos y no la creemos, que no la sabemos toda. Ellos te enseñan con humildad. Para darte un consejo, dan 20 vueltas para pedirte permiso para darte ese consejo. Y vos capaz que a veces lo subestimás. Y yo eso es lo que más aprendí del pueblo nicaragüense. A tratar de ser de bajo perfil, pero diciendo cosas que lleguen al otro. Bueno, tenemos que cerrar. La verdad que es una alegría haberlo recibido acá a Lapa y además encontrarse con alguien que sigue su misma trayectoria, ¿no? Que los que no se desdicen, los que no te cambian la historia en tu cara cuando vos ya la sabés, los compañeros que no se arrepienten, es muy importante. También para las nuevas generaciones, ¿no? Para los viejos, sí, sin duda que lo es, pero para las nuevas generaciones... Sin ninguna duda. Sí, así que muchísimas gracias. Agradeciéndote eso particularmente, porque no debe ser nada fácil venir a hablar ante un micrófono y ante una cámara, que ahora también existe, de esas cosas de tanto tiempo, pero con mucho orgullo nosotros que tengamos esta radio, que ahí valoramos, ¿no?, el esfuerzo de tener una radio como esta para poder volcar las cosas como las que vos contaste, el mensaje a los jóvenes que diste. Esto va a quedar grabado, queda en las redes de la radio, lo enviamos a gente por los celulares, o sea que con esto se construye un homenaje como corresponde al meme también, y a nuestros gurises, nuestros hijos, nietos, también queremos hacerle llegar esto como un testimonio directo, además de hasta dónde se llega con las convicciones que vos decías, hasta dónde se pelea y cómo se sigue siendo hermano de los pueblos nuestros, ¿no? Que hay que mantener ese espíritu también de hermandad. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido a los dos. Si sirvió para algo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los jóvenes de este país. Muy bien. ¡Patria libre! ¡Patria libre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación, combatiente y andino, ni se vende, ni se rinde. Luchamos.